expresiones le delimitaban como tal. Y en un corto espacio quise entrar, para así poder hablar, para así poder soñar.